imagino que para muchos puede ser la primera vez. Sé que muchos están acá ya, están más compenetrados con el tema. Pero digo un poquito a la historia de esto, de dónde viene. Las directrices fueron adoptadas en mayo del 2012, o sea, entre tanto ya pasaron 4 años, por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. Siempre es lindo contar que tuvieron un impacto muy, muy grande, fueron un proceso único dentro de Naciones Unidas. Ahora, ¿por qué, digamos, no? ¿Por qué fue tan importante para los movimientos y por qué se da importancia a este documento? ¿Por qué fue rescatado y se sigue trabajando tanto con este documento? Eso es lo que quisiera contar en primera instancia. Acá en la foto le vemos al compañero de la Vía Campesina, Ángel Strapazón, al lado del secretario general de FAO, en la conferencia de prensa del 2012, donde se explica justamente la importancia de este documento. Un poquito miramos al proceso, o sea, ¿qué es lo que decía que rescatan los movimientos? ¿Cuál fue el análisis que de última instancia hacía Ángel en esa conferencia? En esa conferencia de prensa. Visto en perspectiva histórica, y este es quizás el primer elemento fundamental, las directrices eran la conclusión en ese momento, o un nuevo momento en las luchas que los movimientos vienen desarrollando ya desde algunas décadas. Ayer, por ejemplo, José Bolívar hablaba del año 96 y mencionaba claramente la cumbre alimentaria del 96, donde se lanza el concepto de soberanía alimentaria. Ese momento no es solamente importante para la Vía Campesina que lanza ese concepto, sino que en ese momento se comienza a forjar un movimiento, comienza un diálogo entre los movimientos sociales de campesinos, campesinas, de pueblos indígenas, que estaban ahí, de mujeres, o sea, toda una gama de movimientos que se juntan ahí y que encuentran en la soberanía alimentaria el elemento unificador que a lo largo de los años se irá aportando. En un diálogo que tuvo diferentes momentos, en 5 años después, la cumbre alimentaria 5 años después, la conferencia internacional de reforma agraria y desarrollo rural en el 2006 en Porto Alegre, en el 2007 en ENI, que es una referencia para los que muchos de nosotros conocemos aquí, en el 2009 con la reforma del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. O sea, son todos, hay toda una trayectoria hasta llegar a este momento de discutir este nuevo documento. Y es importante resaltarlo porque en ese momento, cuando se da la oportunidad de entrar en este debate sobre qué es lo que tiene que tener un documento tal, los movimientos están preparados, están listos. Y por eso es importante recordar esto, que el documento no es simplemente algo que fue diseñado y pensado por los gobiernos, tiene una gran participación de los movimientos sociales. Muy bien, el proceso mismo. A diferencia de muchos otros, en este caso no había un documento borrador que había que discutir. No había nada. Se partió de la idea de que primero se juntarían las propuestas desde las diferentes regiones y luego se juntarían esos insumos en un borrador cero, que se llamó después. Pero hubo 15 consultas en las diferentes regiones. Las consultas eran no solamente para los movimientos sociales, también para el sector privado, para las organizaciones internacionales, para nuestras organizaciones también. Y hubo cuatro de ellas que fueron solamente de manera autoorganizada para que los movimientos pudiesen discutir cuáles eran sus propuestas. Y de esas cuatro reuniones salió un documento que también tiene una distancia, digamos, en el título, que son las propuestas de las organizaciones de la sociedad civil para la buena gobernanza de la tierra y los recursos naturales. Y lo dije sin... y bueno, esto además muestra otra cosa que se me viene ahora. Ahora se llama, el título final es diferente, pero en esa época, muestra también un poco el desarrollo del debate, se hablaba de tierra y otros recursos naturales. Y luego se especificó tierra, pesca y bosques, ¿no? Es también parte de ese proceso de discusiones y de negociación. En aquel momento no se hablaba de gobernanza responsable, como está ahora en el título, sino se hablaba de buena gobernanza. Muy bien, después de todo esto, se ve que digamos, tiene un impacto muy grande, tuvo una participación enorme. Luego vinieron una consulta electrónica para que todo el mundo pudiera participar, digamos, comentar sobre el borrador cero, y luego vinieron las duras negociaciones, de las cuales algunos de los presentes aquí deben tener memorias un poco insomníferas, diría, porque fueron muy largas. Y al final la evaluación de los movimientos fue positiva. No solamente por el proceso, sino en términos de contenido. Me esforcé en las previas para poner una fotito, pero acá puse un poco de texto. No se preocupen tanto, es más que nada para dar una idea de qué es lo que está ahí. ¿Por qué los movimientos que están comprometidos con la soberanía alimentaria ven a este documento como un documento útil? Una de las cosas fundamentales es que las directrices están enraizadas en los derechos humanos, en el derecho internacional, y es que así está mencionado inicialmente. En las primeras páginas, ya, revisando la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero también otros elementos. Es también importante decir que el objetivo es entre ellos, erradicar la pobreza, que cambia un poco el discurso anterior que se decía de combatir la pobreza, en cambio el compromiso de los gobiernos aquí de erradicar la pobreza, de realizar el derecho humano a la alimentación, y que tiene, y esto es fundamental, que tiene como beneficiarios prioritarios a justamente aquellos que van a ser afectados por las políticas públicas en relación a la agricultura, a la pesca, etc. Y vienen mencionados específicamente. En el documento. Campesinos, campesinas, pescadores, pueblos indígenas, pueblos pastores, pueblos nómadas. ¿Qué más hay en este documento? Es un documento chiquitito, que lo así, que 40 páginas, ¿no? Pero tiene un montón de temas. Está dividido en 7 capítulos tiene muchas referencias que son importantes para una visión que, aunque no viene mencionada así, habla del territorio, que habla de tierras, pescas, no está mencionado así, pero además de eso tiene otros elementos. Es difícil entrar en detalle, pero tal vez para tener una idea de cuáles son los temas, todos ellos referidos a temas que estamos discutiendo también aquí. Tiene que ver con el reconocimiento jurídico y la asignación de derechos, tiene que ver con la forma de transferencia de esos derechos y deberes tenencia. Tiene que ver con cómo se administra. Refiere también al cambio climático y a situaciones de emergencia. Y en un último capítulo sobre la promoción, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de las directrices. Decía al principio que las directrices están basadas en derechos humanos y esto viene bien extenso. Y es importante, creo yo, para instituciones como esta, espero que continuemos teniendo después, ver que hay una cantidad de principios que vienen establecidos al inicio. O sea, son principios de fundamentos sobre los cuales luego se deberían definir programas, políticas públicas, legislación, que no voy a leer todos, pero sí creo que vale la pena mencionar que en estos principios se menciona la dignidad humana, la no discriminación, la equidad y la justicia, la igualdad de género y un enfoque holístico y sostenible con respecto a la gestión de los recursos naturales. Y el último, muy importante, es la consulta y la participación. Son 10 en total, pero vamos a ver que estos son... En la discusión que hay también de la propuesta de la publicación de Sembrando Soberanías, aparecen también ahí en el tipo de lógica estableciendo un cierto diálogo entre los conceptos. ¿Qué más dice el documento? Dice que los estados deben respetar y proteger los derechos de los defensores y defensoras. Este concepto es particularmente importante. Recuerdo además en la sesión que fue discutido, fue muy resistido por los gobiernos y finalmente aceptado. Porque hay que tener en cuenta el contexto en que se discutía. En el 2012, empezaba en el 2009, hay todavía un gran avance en el acaparamiento de tierras. Como mencionaba ayer la compañera de Brasil, la criminalización de las luchas. Entonces era muy importante tener un párrafo que se refiriera justamente a la defensa de los compañeros y compañeras que estaban en esa lucha. Eso también está en las directrices. Bueno, hay muchos otros temas. Pero es, digamos, para ir dando algunos elementos. Que además fue importante el reconocimiento por parte de los estados del derecho legítimo de otras formas que solamente la propiedad privada. En los derechos de los consuetudinarios e informales, que aún no estuvieran así protegidos por ley. O sea, hay muchos países donde las comunidades viven por años, pero nunca han tenido un título, nunca han sido reconocidas como tal. Y este documento reconoce eso. Otro elemento importante que cabe destacar en las directrices es justamente lo que en inglés se designó como el reconocimiento de los commons. Se traducen a veces como, es un poco problemático, como bienes naturales o de propiedad pública. Traducen a español, a veces da para tener cierta discusión, pero creo que se entiende. Particularmente importante para los pastores, por ejemplo. Muy bien, quería ver, pasar ahora, digamos, lo he hablado muy así, muy rápidamente. Ya pasaron 5 minutos, ¿cómo pasa la vida? Ah, me queda. Pero esto es una cuestión de interpretación. Entonces vamos a hacer rápido. Yo quería quería hacer una referencia a este documento que me parece fantástico, porque es una propuesta desde la soberanía alimentaria y es una propuesta del diálogo. Entonces tiene también una intención, digamos que no es cerrada, pretende justamente abrir un diálogo y por eso quería referir, voy a ser más rápido ahora porque he visto que el tiempo me toca. Puedo pensar cómo hacer el ejercicio de vincular las directrices a este tipo de propuestas, a este tipo de discusiones. Decía, la cuestión del territorio, que es tan fundamental en la visión, ¿no? Una visión territorial en esta propuesta, viene claramente mencionada y se puede apoyar, puede encontrar en las directrices un respaldo. Porque habla, como decía, no lo menciona directamente como territorio, sí habla de la tierra, habla de la pesca, habla de los bosques. Y además, uno de los principios es, de las directrices es el de el enfoque holístico, que justamente habla de esa imposibilidad, digamos, de separar los recursos naturales como si no tuvieran nada que ver, ¿no? O sea, están relacionados. Ayer también se mencionaba, por ejemplo, en una de las ponencias, no sé si era, creo que en las dos, Ana, cuando apareció como Ana en la primera presentación, sobre las políticas participativas, políticas alimentarias, que tienen ciertos procesos que presentan también desafíos en cuanto a cómo encontrar el modo de gobernar, ¿no? Cómo de tomar decisiones. Eso también está en estas propuestas. También se habla de la soberanía de los bienes naturales. Bueno, también hay un párrafo muy discutido que permaneció en las directrices. O sea, hay muchos elementos que encuentran respaldo claro en este instrumento internacional que, vuelvo a decir, viene con gran participación de las propuestas de la sociedad civil. Rápidamente quisiera ir a uno de los desafíos que quedan, digamos, una vez que el documento está aprobado, es decir, bueno, ¿cómo llevamos este documento que tiene una terminología como decía, un poco trabalingüística, pasarlo a un lenguaje popular, o sea, para que sea devuelto a los movimientos, a las comunidades, en una manera que se pueda entender y que luego se pueda aplicar? Entonces se hizo un gran esfuerzo en crear una metodología que la llamamos Manual Popular de las directrices sobre la gobernanza de la tierra, la pesca y los bosques, que pretende ser una guía de apoyo a los movimientos. Tiene una metodología que fue diseñada también mediante un proceso en que participaron movimientos de diferentes continentes para llegar a este documento, este manual, que contiene tres capítulos. Que lo recomiendo porque además tiene el último capítulo también ejemplos de cómo se vienen aplicando las directrices. Pero la clave de esta metodología es justamente encontrar cuando existen conflictos en relación a la tenencia o a los recursos naturales, qué es lo que las directrices dicen acerca de ello. Y para eso me queda un minuto. Hay un anexo en el que, digamos, una vez identificadas las palabras clave, luego se puede ir directamente a cuáles son los párrafos contenidos en las directrices que ayudan a ver el caso desde la perspectiva de las directrices. En el último segundos que me quedan, quisiera decir también que hay otras iniciativas de formación En este caso, una que se hizo con la FAO y con FAO, con la Fundación FAO, que se hizo en 7 países, también una metodología, esta vez un poco elaborada, como un entrenamiento de mínimo 3 días con diferentes bloques, en que se pretende también no solamente hacer un análisis y luego digamos, ligar con las directrices utilizando el manual, sino también llegar a una planificación al final del entrenamiento. O sea, una vez que entendemos, ¿qué hacemos? Y esto es una metodología interesante, se hizo y se continúa haciendo porque crea, no es solamente un espacio de formación, también dio lugar a espacios de diálogo a nivel local, con autoridades locales, con autoridades nacionales, aunque en principio estaba dirigido a los movimientos y a las comunidades. No me queda ahora más tiempo, pero quizá podemos seguir con la discusión. Sí, quería antes de pasar un videito para darles una impresión de qué es lo que hay en los talleres. Y pasarles también un poco de la creatividad y la energía de los compañeros y las compañeras en estos, o sea, lo que se crea cuando se juntan. Si es que funciona, si es que la tecnología nos deja. No, la tecnología no nos deja. Pero en todo caso, lo que quería decir entonces como reflexión final, las directrices tienen una gran parte de contenido y propuestas que vienen del movimiento de la soberanía alimentaria. El desafío que nos queda es cómo llevar esas propuestas de gobernanza de nuevo a nivel nacional y a nivel local. Sí, seguro que luego vamos a tener tiempo en las preguntas para profundizar más. Mientras que empezamos.